Ética para Amador, Fernando Sabater. Capítulo 7. Ponte en su lugar. En el capítulo, el autor ilustra la ética a través de la historia de Robinson Crusoe, quien después de estar solo en una isla, descubre la presencia de otros humanos y lo enfrenta a dilemas éticos. La ética, según Sabater, no se trata de sobrevivir en la naturaleza, sino de cómo vivir bien la vida humana entre humanos. Nos invita a ponernos en el lugar de los demás para comprender sus puntos de vista y sus acciones. Fundamentalmente, la empatía como base para la relación humana y el respeto por los demás, incluso aquellos que consideramos malos, y tratar a los demás como queremos ser tratados. También destacó la importancia de considerar las perspectivas de los demás al momento de tomar decisiones y actuar en la sociedad. Enfatiza que nuestro interés no es exclusivamente individual, sino que también involucra a otras personas y que la justicia y la comprensión son esenciales para vivir bien, promoviendo así una convivencia más armoniosa y justa.